Francesco, es un periodista de Córdoba. Y hola Martín, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día para ustedes. Bueno, Martín, vamos a tratar de conocerte porque vas a venir a dar un taller el sábado 31 sobre comunicación política. Primero vamos a empezar por lo importante. ¿Qué tipo de apellido es Notar Francesco? ¿De dónde viene? ¿Cómo Notar es ese? Francesco, todo junto. Sí. Para acordarse fácil, tienen que decir no está tan fresco. Y ahí vas a ir Notar Francesco. Es la mnemotecnia. Ajá. Es un apellido italiano, del Ajá. sur de Italia. Y bueno, lo llevamos con mucho orgullo. Mira, no hay muchos, no es No, un no somos Fernández, muchos. un... No, no somos muchos, pero ahora con las redes sociales aparecemos cada vez más. Mira. Nos damos cuenta que no somos tan únicos como creíamos en el relato familiar. Bueno, Martín, contame un poco de tu formación como periodista, ¿cómo arrancaste? Bueno, yo estudié comunicación social acá en la Universidad Nacional de Córdoba, en lo que era Escuela de Ciencias de la Información, ahora Facultad de Comunicación. Y en el transcurso de la carrera experimenté distintas experiencias vinculadas al periodismo, en radio, Radio Revés, en gráfica, con bueno, distintos colegas, compañeros que me fueron integrando a proyectos. Y al poco tiempo de hacer radio me sumé al programa de radio que tenía la agrupación Hijos, en la Radio Revés, que es la radio de educación informativo, el programa La Lucha que nos parió de la agrupación Hijos, y fue un paso previo para involucrarme plenamente en la agrupación Hijos, allá por el año 2006, 2007, que estaba en las previas de lo que fue el inicio de una tanda de juicios grandes que hubo acá en Córdoba, juicios de lesa humanidad, que tenían a Menéndez, a Luciano Benjamín Menéndez como principal acusado, y ahí la agrupación Hijos, junto a familiares de desaparecidos acá en Córdoba, tenían conformado un área de trabajo para llevar adelante los juicios con abogados, con investigadores, y se le agregó una pata de comunicación a esa área. Fue un área interdisciplinaria, digamos, que abordaba los juicios de manera integral, que fue uno de los aprendizajes más ricos que yo tuve para comprender la comunicación en términos integrales. Así como la abogacía o el derecho no alcanzaba para abordar estos juicios, tampoco la comunicación por sí misma alcanza para abordar distintos procesos políticos. Entonces, este vínculo entre comunicación y política, yo lo forjé a fuego en esa etapa, que fueron varios años en los cuales yo me integré a un equipo que, digamos, lo lideraban abogados, pero que no solamente abogados, sino que pudimos meter una perspectiva de la comunicación como acontecimiento. Entonces, para ponerte algunos ejemplos, que la sala de juicio estuviese llena siempre era una cuestión de comunicación para nosotros, para que las fotos de ese juicio, las imágenes de ese juicio vistas 10, 15, 20 años luego, no significasen lo mismo, una sala vacía que una sala llena. Y así podría darte 20 ejemplos, pero esa matriz de comunicación yo la asimilé muy bien en ese proceso, que fue muy formativo para mí. Y en ese proceso nos fuimos vinculando con los medios de comunicación masiva, la agenda de derechos humanos venía de la periferia mediática y con los juicios pasó vertiginosamente a ocupar la centralidad de la agenda informativa de los medios tradicionales. Yo recuerdo, por ejemplo, La Voz del Interior, que es el diario clásico de acá de Córdoba, Sí. de más de 100 años, que marca la agenda con contundencia. El día que inició el juicio modificó su diagrama, su diagramación, y no abría con la sección de Ciudadanos, que se llama, sino que abrió con política, alteró su diagrama en los pliegos. Es algo completamente inusual. Y es un reflejo que cristaliza cómo estos temas de agenda pasaron a ser dominantes en la agenda durante un tiempo. Y ese tiempo, bueno, los juicios fueron protagónicos. Martín, pero vos ahí te acercaste a esta temática de derechos humanos y juicios, ¿tenías una militancia, una convicción, familiares desaparecidos o viste una posibilidad de trabajar y aprender? ¿Por qué te arrimaste No, más a bien esa lo línea? primero, pero yo no soy hijo de desaparecidos. Sí, mis padres han tenido una participación de militancia juvenil durante los 70. En mi casa la política siempre fue un tema común de diálogo, muy impregnado por esa visión del mundo, pero sin ser un afectado directo de la dictadura, digamos. Y en hijos también hay una perspectiva amplia de esto, de que somos hijos de una generación, más allá de cuál haya sido el destino de nuestros padres en particular, si somos hijos de una generación, y hay una población abierta, que se llama, que no solamente la agrupación milita en hijos de desaparecidos, o de exiliados, o de fusilados, sino que cualquiera de nosotros que sienta que esa es su lucha. Y yo me integré como militante, y dentro de la militancia ocupé un rol, y pude, afortunadamente, combinar lo que venía siendo mi trayecto formativo, académico, de licenciatura en comunicación social, y ponerlo en práctica. De hecho, mi tesis también fue esta, mi tesis de grado, tuvo que ver con la comunicación de hijos en este proceso de juicios. Uh-huh. Y ahí rápidamente, vinculándome, porque era yo parte del nexo entre el proceso judicial y los medios, Canal 10 de Córdoba, que es un canal universitario, que depende de la Universidad Nacional, me convocaba asiduamente a comentar, a explicar, a ser parte de las coberturas, de los juicios, y al año siguiente, en el 2011, bueno, al año siguiente del último juicio, en realidad, vivía pleno tres juicios, 2008, 2009, 2010 y 2011, me convocaron a trabajar en los SRT, que son los servicios de radio y televisión de la universidad. Ajá. Y ahí me incorporé plenamente como periodista a una empresa periodística que es esta, los SRT, que tiene dos canales de televisión, que tiene dos radios y un portal de noticias. Y desde entonces me dediqué a pleno, me dediqué a pleno al periodismo, dejé de militar, hice distintas tareas periodísticas en radio, en tele, y hace ya tres años largos decidí también dar un giro y empezar a vincularme a la comunicación política de consultoría. Bien, contame de eso. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Armamos junto con dos socios, con Sebastián y Soledad, una consultora en comunicación estratégica, comunicación política, que se propone brindar soluciones, brindar acompañamiento, brindar asesoramiento, consultoría en procesos de comunicación política. Centralmente a espacios, a instituciones, a organizaciones que requieran incidir en la agenda pública. Y para eso, bueno, tenemos distintas áreas de trabajo. La investigación es una parte nodal, donde hacemos encuestas, hacemos focus, hacemos estudios comparados, investigación plena, hacemos implementación de proyectos de comunicación, de un proyecto estratégico, lo elaboramos y lo implementamos. Y también hacemos formación, asesoramiento, entrenamiento a equipos de comunicación que ya tengan los espacios en los cuales estamos trabajando. Yo he percibido, digamos, no es muy aguda mi observación, pero cualquiera se puede dar cuenta que hay un mercado decreciente, si se quiere, en términos laborales en el periodismo. Uh-huh. Yo estoy como desencantado del tiempo que nos toca vivir como periodistas. Cada vez se paga menos por nuestra tarea, cada vez se exige más productividad en términos de eficiencia y menos profundidad. Estoy experimentado como un desencanto a la profesión y veo como una contracara en esto de la comunicación política. Cada vez los espacios que quieren incidir en la agenda pública necesitan profesionalizar cada vez más su comunicación. Uh-huh. Y ahí los periodistas y los que tenemos los que nos gusta el cruce entre la comunicación y la política, tenemos mucho que aportar. Hay un montón de cosas que no son naturales, innatas, que vienen con nuestra profesión, con nuestro ejercicio, con nuestra mecánica, que le son ajenas a muchísimos espacios que tienen potencia política, que tienen potencia de incidencia, pero que no tienen asimilada la importancia de la comunicación. Y un poco es esto, comprender que la comunicación política no es comunicación más política, no es que diseño la política y luego la comunico, ahí la estoy pifiando. Ajá. Sino comprendo que hay que abordarlo en una sola mesa a la cuestión, la puedo pifiar. Una buena política mal comunicada no es una buena política. Uh-huh. Si no se piensa el impacto comunicacional que va a tener cualquier decisión, estoy actuando por debajo de lo que podría actuar, estoy menospreciando mi propio trabajo. Un poco ese es el aprendizaje. Uh-huh. Que, retomándote un poco lo que te contaba de la experiencia de los juicios de lesa en hijos, y lo que yo veo hoy en espacios políticos, en áreas de gobierno, en organizaciones, veo la misma matriz. Y de hecho me parece que el macrismo en un punto ha establecido su nuevo consenso con su abordaje. No entro al análisis de las políticas del macrismo, sino al lugar que le dieron a la comunicación. Hoy es imposible pensar una campaña política sin un análisis dedicado a la comunicación. Los comunicadores tienen que estar sentados en la mesa donde se toman las decisiones políticas. Uh-huh. Bien, estamos hablando con Martín Notar Francesco, que va a estar el sábado 31 a las 10 de la mañana en el Museo de Historia Natural de Santa Rosa, hablando de esto, haciendo una especie de tallercito o charla sobre estas cosas. Así que ahí los que es abierto, gratuito, los colegas, las colegas que quieran aprender de esto, vaya, no se lo pierdan, el sábado 31 a las 10 de la mañana. Martín, acá leo un clarín del día posterior a las elecciones de las PASO. Dice: Macri se impuso por casi 18 puntos sobre Alberto Fernández en Córdoba. Con el 100% sí. De las mesas escrutadas, el candidato de Juntos por el Cambio le ganó al del Frente de Todos. Consenso Federal quedó tercero. Bueno, queremos entender un poco el electorado cordobés, a ver qué nos podés ilustrar. Después nos lo explican, si lo entienden, después nos lo explican, por favor. A ver. Bueno, Córdoba es la única provincia en que ganó Macri. Además claro. Ganó la ciudad autónoma de León, pero es una ciudad, única provincia que se mantuvo firme junto a la propuesta política de Cambiemos fue esta. No es sorpresivo para quienes estamos en este tema. Nosotros hicimos encuestas todo el año pasado y nos daba un nivel de aprobación y aceptación alto Macri, que había perdido una franja de su electorado en Córdoba, pero sostenía una que era muy, muy notoria. Acá en Córdoba sacó 1.000.000 de votos. Sí. 1.000.000 de votos sobre un padrón de 2, o sea, sacó el 50% de los votos, en números redondos. Uh-huh. En el balotaje de hace 4 años llegó a sacar el 71%. En el balotaje. En la general había sacado más o menos esta misma cifra, uh-huh. El 1.000.000. Y hace 2 años también sacó 1.000.000 de votos con las legislativas. Es un electorado que tiene su complejidad. Acá en Córdoba, tuvimos casi 20 años de gestión radical. Ángel Los Mestre, se repartieron 3 y 2 mandatos cada uno. Y después vino la ola peronista con De la Sota desde el 99 hasta acá, con 3 mandatos de De la Sota y 3 mandatos de Schiaretti, el actual gobernador, que bueno, va a empezar su tercer mandato en diciembre. Pero digamos, lo que les quiero decir es que entre 4 personas, Angelós, Mestre, De la Sota y Schiaretti, se han repartido el gobierno de esta provincia desde el retorno de la democracia. Primer elemento, digamos, en Córdoba hay una matriz conservadora clara, se conserva al gobierno de turno. Uh-huh. Hubo muy poca alternancia. Y no solo se ve en la política. Acá los periodistas clásicos de Córdoba son los mismos desde el retorno de la democracia. Los empresarios dominantes de Córdoba son los mismos desde el retorno de la democracia. La dirigencia de los clubes de fútbol de Córdoba son más o menos los mismos desde el retorno de la democracia. Y así podemos trazar vectores que configuran un perfil de sociedad, que también tienen una arista, un perfil, un costado de rebeldía y de dar vuelta a las cosas. Una matriz que la podés identificar en el cordobazo, en la reforma del 18, en los juicios a los genocidas. El único juicio que tuvo Videla en esta tanda fue acá en Córdoba. Digamos, es una sociedad dicotómica que tiene tanto de rebelde como de conservadora, pero que la matriz electoral y política, claro, la conservadora siempre fue más propicia. Y bueno, yo intento explicármelo desde ahí. No sé si es la explicación más justa, más adecuada, pero en Córdoba el kirchnerismo siempre fue reacio a penetrar, también tuvo mucha desinteligencia para poder penetrar, se encontró con un partido peronista muy consolidado y alambrado, que no permitió y que el kirchnerismo no supo abordar para dar vuelta a las cosas, y en ese terreno el macrismo es hegemónico en Córdoba, digamos, si podemos categorizarlo de un modo, porque al mismo tiempo que Schiaretti ganó hace 3 meses con el 57% de los votos, gran parte de ese electorado que elige a un gobernador peronista también lo vota Macri para presidente. Uh-huh. Y ahora, que para ir terminando, que haceme un análisis de esta etapa que previa a las elecciones generales. ¿Cómo ves que se...? A nivel país. Bueno, me parece que sorprendió a todos el caudal electoral de Fernández. Todos me parece que más o menos preveíamos que estaba arriba. Incluso algunos preveían que esté 10 puntos arriba, pero nadie preveía que esté arriba del 45. Con lo cual da medio a partido terminado. Si bien en política nunca, nunca, hay que bajar la bandera antes de contar los votos, cuesta imaginar un escenario en el cual Fernández pierdan 2 millones de votos y que Macri sume 5 o 6 puntos de los que no fueron a votar y 5 o 6 puntos más de los que votaron otras alternativas y Fernández caiga del 45 para abajo, Macri se levante y haya menos de 10 puntos de diferencia y se force un balotaje. Realmente es un ejercicio hoy de mucha imaginación. No hay incluso los movimientos que está dando hoy el establishment, los grupos de poder, ya son de negociar gobernabilidad con Alberto. Entonces, yo no veo un escenario distinto al triunfo. Incluso creo que va a aumentar su caudal de votos, porque también hay una atracción a votar al ganador, porque los gobernadores también y los intendentes del conurbano se van a jugar su gobernabilidad y van a mostrar lo que algunos no mostraron o quisieron escamotear en las PASO. Schiaretti, por ejemplo, me parece que va a haber un caudal de votos de Córdoba más fuerte hacia Fernández, y me parece que vamos a un gobierno que va a tener dificultades grandes, pero que yo me lo imagino con mucho parentesco a lo que, o que va a intentarlo al menos, con lo que fue el primer kirchnerismo, el kirchnerismo de Néstor, que agarró un país con muchas complicaciones, pero que una mirada de mucha amplitud política para dotarlo de gobernabilidad. Bien. Bueno, Martín, de todo esto hablarás en el taller que vas a dar el sábado 31 de agosto, 10 de la mañana, Museo de Historia Natural, y después a la noche vas a charlar con colegas en una librería de acá de Santa Rosa. Así que bueno, te esperamos con ansias. Con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias por llamar. Un abrazo. Un lindo sábado. Chau, gracias. Nina.